Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarle como cada semana en un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras desde la Ciudad de México. Pues ya estamos en un mes más, el tiempo avanza muy rápido, estamos casi a medio año, pero mientras disfrutemos de este mes donde hay varias celebraciones, y una de ellas dentro de esta semana está la del Día del Trabajo. Muchas felicidades a la clase trabajadora, que es uno de los sostenes de la economía del país. Ojalá que la hayan pasado muy bien en compañía de amigos o familiares. Bien, demos comienzo a la programación del día de hoy con las noticias que Ana Garza y José Ramón García nos traen. Además, tendremos la entrevista del 5 de mayo, que es muy importante para el estado de Puebla y que ahora celebra 150 años, realizado por Ivo Caballeros. También tendremos el tema del sueño, que Mayra Jaime nos trae. Además, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría, con la historia de Los pies hacen el camino. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y lo invitamos a que nos acompañe durante la siguiente hora. Comenzamos con la información. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Personalidades renombradas de diferentes ciudades de China expresaron su apoyo y respeto hacia los practicantes de Falun Gong durante la conmemoración de los 13 años de la persecución contra la milenaria disciplina espiritual. Internacional. El gobierno de Israel comenzó a construir un muro en su frontera con Líbano. La barda es levantada entre Metula en Israel y Kila en Líbano, donde tiene presencia la milicia islámica Hezbollah. En medio de una severa crisis económica, millones de personas alzaron la voz en todo el mundo. El 1 de mayo. Se exigen mejores condiciones laborales y rechazan los planes de ajuste como han sucedido en la mayoría de los países europeos. En Siria, la Organización de las Naciones Unidas informó que más de 34 niños han muerto desde el inicio de la frágil tregua instaurada el 12 de abril entre el ejército y los grupos de la oposición. Más de 100 personas murieron y decenas están desaparecidas después de que un ferry naufragó cerca de la ciudad de Fakiragram. La nave se hundió en uno de los ríos más grandes de India. El ferry, con 300 pasajeros, más de los que podía cargar, transportaba a granjeros locales y sus familias cuando fue sorprendido por una tormenta en una parte del río cerca de China y Bangladesh. A más de 10 años de los atentados del 11 de septiembre, el World Trade Center cuenta de nuevo con el edificio más alto de Nueva York. El mediodía de este lunes, operarios colocaron la viga del último piso de la Torre 1, construida sobre el lugar donde antes se emplazaban las Torres Gemelas y que ya supera en altura al emblemático Empire State. Cuando la construcción sea terminada a finales de 2013, medirá 541 metros. Cultura. Al este de China, en la provincia de Zhejiang, se encuentra sumergida en el fondo de un lago una ciudad muy antigua. Es la ciudad de León, llamada así ya que en el fondo se hallan dos cabezas de ese animal en perfectas condiciones. Este sitio data de la dinastía Han, de los años 25 al 220, y fue sumergida en 1959 para instalar sobre ella una planta hidráulica. 36 fotografías sobre la vida y obra de Diego Rivera y Frida Kahlo serán exhibidas en el Museo Bowes, ubicado en la zona noreste de Inglaterra como parte del Festival Latino Vamos. La exhibición, que se titula Complicidades Frida Kahlo y Diego Rivera, muestra eventos políticos de la primera mitad del siglo XX en México y la relación que existió entre ambos personajes durante los 25 años que estuvieron juntos. La muestra permanecerá del 12 de mayo al 24 de junio. Ciencia y tecnología. Expertos en Australia construyeron un prototipo de edificio que podría resistir incendios. La estructura está hecha de hierro, óxido de magnesio y forrada en su interior con paja. Soporta temperaturas de 1000 grados en el exterior, pero se mantiene internamente en 35 grados. Esta casa es parte de un proyecto que promueve el reciclaje de materiales para establecer edificaciones sustentables y resistentes. Deportes. Luego de 3 años sin coronarse debido al dominio del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid volvió a la gloria este miércoles y conquistó la Liga Española número 32 al derrotar 3-0 al Athletic de Bilbao. A su vez, José Mourinho sigue con su historia de éxito al lograr el campeonato en las 3 principales ligas de Europa: Inglaterra, Italia y ahora España. El campeón del mundo de natación, Alexander Dale Owen, murió de un paro cardíaco a los 26 años de edad. Dale Owen, de nacionalidad noruega, ganó la medalla de oro en los 100 metros estilo pecho en los campeonatos del mundo de Shanghái el año pasado. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos ahora por iniciar con la siguiente entrevista cultural que Ivo Caballeros realizó con la maestra María Luisa Sotres acerca del 5 de mayo y que cada año conmemora el Estado de Puebla. Entonces estuvo de manteles largos. Es una fiesta en grande, ya que ahora celebran 150 años de libertad, donde el ejército mexicano y con la valiosa ayuda de los zacapoastlas derrotó al ejército francés. Escuchemos la historia en boca de la maestra Sotres. Vamos contigo, Ivo. Hola amigos, estamos con la maestra María Luisa Sotres, que amablemente nos está regalando su tiempo y vamos a hablar sobre la batalla del 5 de mayo. Maestra, ¿qué nos puede decir de los antecedentes a esta batalla del 5 de mayo? Bueno, los antecedentes son un poco largos, pero yo diría que principalmente tenemos la intervención norteamericana, la guerra de Texas y la entrega de más de la mitad de nuestro territorio nacional. Después de eso todavía viene la venta de la Mesilla. Entonces esta época de Santa Ana dejó muchas heridas en el pueblo de México. Posteriormente viene la reforma a la caída de Santa Ana con Comonfort. Y en esta caída de Santa Ana, las fuerzas liberales y los ejércitos liberales empiezan a tomar muchas acciones en contra de las haciendas y en contra del clero. En consecuencia, se viene una serie de levantamientos, dentro de los cuales Puebla fue uno de los focos principales, al grito de religión y fueros. Después de estos encuentros entre gobiernos liberales con Miramón y Félix Zuloaga, se establecen gobiernos conservadores también, y entonces México va a tener 2 presidentes de la República que se van a ir turnando las victorias. No quiero hacer muy largo esto, pero de todos modos tenemos las presidencias de Benito Juárez y de Comonfort y las presidencias de Félix Zuloaga y Miguel Miramón. En consecuencia, la imagen de México en el extranjero es la de un país débil y en guerra. En México, muchos mexicanos en contra de que México se llegue a ser una colonia de los Estados Unidos. Vienen muchos tratados internacionales que van a ser rechazados por el Congreso, entre Alejandro Mono, ministro de Hacienda de Isabel II, y Juan Nepomuceno Almonte, fue rechazado por el Congreso de México. Los demás tratados fueron también en parte rechazados por el Congreso de México. Los más, digamos, conocidos son el Convenio Corwin y el Tratado de McLean Ocampo. En el Corwin quedaban hipotecadas lo que quedaba del estado de Coahuila, porque Texas había pertenecido al estado de Coahuila. Lo que quedaba del estado de Coahuila y gran parte de Chihuahua y Tamaulipas. Y estos territorios quedaban hipotecados a la nación norteamericana en el caso de que no se pagaran en 6 años. Y luego el McLean Ocampo, pues ese es el más conocido de todos. El tratado McLean Ocampo fue firmado por el embajador plenipotenciario McLean y Melchor Ocampo, que era el ministro del gobierno juarista. Y en este tratado era paso abierto completamente en todo el territorio para el ejército de los Estados Unidos, por todo el istmo de Tehuantepec, para formar allí un canal o para hacer el ferrocarril. Este ferrocarril era sumamente importante porque todavía no estaba el canal de Panamá. Entonces, la mercancía que llegaba del lado del Golfo o del lado del Pacífico podía pasar a través del ferrocarril del istmo, y pues era muy importante. El tratado de McLean Ocampo y el convenio Corwin fue rechazado por el Congreso mexicano, pero sobre todo fue rechazado por el Senado norteamericano, debido precisamente al temor de darle fuerza a los sureños. El Senado era de yanquis. Consecuencia, queda México endeudadísimo con Francia, que hizo las cuentas del gran capitán, con España y con Londres. A Londres le pide Miramón un préstamo que lo elevan a 15 millones de pesos, habiendo sido como de 700. Fue un excesivo. Entonces, los embajadores en México, de Inglaterra, Mr. Vike, y el de Francia era Dubois de Saint-Ligny, cuando México se declara en suspensión de pagos, no le va a pagar ni la deuda de Miramón, ni lo que Miramón se había volado de la embajada norteamericana, que creo que fueron 600 mil pesos, ni le va a pagar a Francia, ni le va a pagar a España. Y desconoce las exigencias de las otras naciones. Y los embajadores emplazan al gobierno mexicano: o me pagas antes del mes de junio, creo que era el 6, o nosotros nos vamos y se declaran rotas las relaciones México-Francia, México-Londres. Bueno, se van porque México no aceptó el trato, entre otras cosas, con qué ojos, divina tuerta, si estaba el país quebrado. Y en medio de esta tensión viene una convención de Londres a la hora que México se declara en suspensión de pagos. Y en esta convención de Londres deciden unir fuerzas, Inglaterra, España y Francia, para intervenir en México. Pero Francia no. Ha habido muchos arreglos en Francia con Napoleón. Hacen sus enjuagues en la corte de Francia y se quedan en México los franceses cuando se van los españoles y los ingleses. Bien, esa parte es entonces el antecedente de cómo se forma o por qué va a haber esta guerra. Estamos con la maestra María Luisa Sotres. No se vayan, en un momento regresamos. En TV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía TAN. Bien, entonces esta parte son los antecedentes. Se lleva a cabo la batalla del 5 de mayo con la victoria del ejército mexicano. Ajá. En esa batalla. Así es, bueno, sobre la batalla del 5 de mayo, es una de las batallas más celebradas en toda la República porque se considera que pues fue el gran triunfo de México. Entonces, en medio de todas estas celebraciones, se traían indígenas de Zacapuastre con sus machetes y su ropa tradicional de manta. En consecuencia, al pueblo de México, como la historia no explica muy bien las cosas, el pueblo de México se queda con la idea de que los únicos indígenas que participaron fueron los de Zacapuastla, que piensan que es la lección de historia popular, indígenas de Zacapuastla contra suavos. Incluso hasta en los poemas, ahí vienen los suavos, ahí vienen los suavos. Y luego además, en las batallas de estas representaciones populares, siempre se ve al general Zaragoza entrando en batalla, participando en la batalla en el Cerro de Loreto, lo cual es completamente falso, porque Zaragoza era el general en jefe, encargado de la estrategia y de la dirección de la batalla. Él no estuvo en los fuertes ni entró en la refriega. El que entró más en la refriega y al que consideraban los poblanos el gran héroe de la batalla fue Miguel Negrete, que aguantó vara porque tenía relativamente pocas fuerzas en relación a las fuerzas francesas que venían y no tenía suficientes cañones como para una agresión a distancia. Tuvo que esperar a que llegaran y aguantar los cañonazos de los franceses y aguantar los disparos de larga distancia de los franceses y todo, y esperar a que estuvieran a tiro de fusil y además a ataque de bayoneta. Y cuando vio que ya estaban cerca, incluso a punto de atacar el fuerte de Guadalupe, entonces dijo: ahora vamos nosotros, en nombre de Dios, ahora vamos nosotros. Y entonces los mexicanos atacaron a las fuerzas francesas con bayonetas y a tiro de fusil y casi cuerpo a cuerpo. Allí Miguel Negrete entró como uno de estos héroes legendarios, dando sablazos y tiros y lo que podía a diestro y siniestro, y con mucha valentía, y fue atacando y atacando y atacando hasta que los hizo huir. Se reponen, regresan, la batalla duró de las 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Entonces entra otro general que tuvo gran participación allí, fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que le da el remate a la batalla del 5 de mayo, persiguiendo al ejército francés. Y Zaragoza le para los tacos a Porfirio Díaz, ordenándole que deje de perseguir a los franceses. La intención de Porfirio Díaz era aniquilar por completo las fuerzas de Lorencés, y Zaragoza se lo impide. Las fuerzas francesas estaban esperando además grandes refuerzos por parte de los conservadores. Pero si aniquilan a Lorencés y al ejército de Lorencés y toman preso a Lorencés, en esos momentos hubieran acabado con todo. Ahí se hubiera cambiado la historia por completo. Pero en el tercer intento, o después de la tercera ocasión en que Zaragoza le dice a Porfirio Díaz que cesara en la batalla, o sería sometido a consejo de guerra y fusilado. Entonces Porfirio Díaz ya se regresa y Lorencés se va a Orizaba. El día 8 trata Zaragoza de volver a recuperar la ciudad de Orizaba, pero lo vencen, lo derrotan, y después de eso vamos a tener una serie de victorias de los intervencionistas franceses. Vamos a tener la llegada de Bazaine y de Foray. Primero llega Foray y después llega Bazaine. Llegan ya con suficientes fuerzas y se van a unir además las fuerzas de los conservadores acá, Miramón y demás, hasta que terminan casi por apoderarse de toda la república. El gobierno de Juárez tiene que salir de México y irse a Guadalajara, a Veracruz, a San Luis Potosí, a Paso del Norte. Está en Paso del Norte precisamente cuando terminan estas guerras de la intervención, ya con el triunfo de los liberales, gracias al apoyo de las armas de la guerra de secesión de los Estados Unidos y del apoyo y del reconocimiento al gobierno de Juárez y al desconocimiento de los gobiernos, primero de Miramón y luego de Maximiliano. Ya Juárez regresa a la Ciudad de México después de que entran ya las fuerzas liberales, porque tarda mucho tiempo de llegar de Paso del Norte hasta la capital. Primero entra Porfirio Díaz con Miguel Negrete y después ya Benito Juárez. Paso del Norte viene siendo Ciudad Juárez actualmente, ¿no? Actualmente es Ciudad Juárez, sí. Amigos, estuvimos con la maestra María Luisa Sotres. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Sotres por habernos dado esta entrevista. Esta fue una de las batallas más desiguales donde derrotamos a uno de los ejércitos más poderosos. Aquí está visto que cuando se quiere, se puede. Y después de esta historia, regresamos al presente a la ciudad de Puebla, que festejó con un desfile cívico-militar con diferentes escuelas como la Naval y la de Cadetes, la Cruz Roja, además la Asociación de Charros, Fuerza Aérea, carros alegóricos y mucho, mucho más. Entonces todo esto empezó con la protesta de bandera y terminó con la representación de la Batalla de Puebla y los juegos pirotécnicos en la zona de los fuertes. También los símbolos de la batalla del 5 de mayo recorrieron algunos municipios de la entidad. En cuanto al recorrido del desfile, este año tuvo algunos cambios, como diferente ruta. La distancia del recorrido también tuvo cambios y además el horario. Al término de todo esto, hubo una verbena popular con platillos típicos, música y fiesta, en la feria que anualmente la ciudad de Puebla tiene. Si no pudo asistir al desfile, la feria estará hasta el 13 de mayo. Como ve, llegan de diferentes municipios, estados de la República y del extranjero. Hay mucho turismo visitando a la hermosa capital poblana, patrimonio de la humanidad. Nos vamos a una pausa. El sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio y nadie sin ti. no estás. Y me distrae la publicidad. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Continuamos con la programación. Ahora nos vamos a la entrevista que Mayra Jaime nos trae acerca del sueño o del dormir. ¿Le cuesta a usted trabajo quedarse dormido o permanece dormido durante toda la noche? ¿Se despierta sintiéndose cansado o somnoliento durante el día? ¿Aún si durmió lo suficiente? La vigilia prolongada está asociada con alteraciones en el sistema nervioso, como fatiga, pérdida de la memoria, trastornos de la conducta. Se tiende a la depresión, irritabilidad y otras cosas. Escuche el siguiente tema. Vamos contigo, Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos aquí con el doctor Reyes Haro Valencia. Él es director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y pues bueno, vamos a tratar sobre este interesante tema que pues es indispensable en todo ser humano. Y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer. Y doctor, platíquenos, ¿por qué es tan importante dormir? Bueno, el dormir es una necesidad fisiológica que debe cubrirse todos los días en nuestro cuerpo porque tiene muchas funciones. No solo es el descanso, dormimos para vernos bien al día siguiente. La belleza tiene que ver con bien dormir. Se restauran células de nuestro cuerpo, se produce la hormona del crecimiento, se produce la hormona de la saciedad, la hormona antiestrés, la melatonina que nos ayuda a sincronizar ritmos circadianos. Todo esto se produce durante la noche. Entonces, el óptimo funcionamiento del organismo tiene que ver con los productos de la noche. Y el bien dormir los lleva a cabo. Si dormimos mal, entonces nos sentimos cansados, aumentamos de peso, nos da ansiedad y aumenta nuestra ingesta de alimentos. Nuestro sistema inmunológico también se refuerza durante el dormir. Entonces, es más fácil que nos enfermemos cuando dormimos menos tiempo. Así es que las funciones son diversas. También cuando dormimos se consolida lo aprendido durante el día. Una persona que no duerme bien tiene problemas de atención y memoria. Nuestro estado anímico se refuerza durante el sueño. Cuando se duerme mal, somos más proclives a presentar depresión y ansiedad. La expectativa de vida disminuye significativamente en las personas que como costumbre duermen menos de lo que su cuerpo requiere o en aquellos que tienen un trastorno de sueño. Padecimientos tan frecuentes como la presión alta, la diabetes, niveles altos de colesterol, de triglicéridos, son más frecuentes en personas que duermen menos tiempo, y el surgimiento de estas enfermedades cuando hay una carga genética, es decir, cuando hay varios miembros en la familia que las tienen, va a acelerar su proceso de aparición cualquiera de estas enfermedades. En consecuencia, estudios recientes ya establecen una clara relación entre el tiempo que dormimos y la expectativa de vida, por lo que es importantísimo que le demos la oportunidad a nuestro cuerpo de cubrir esta función del dormir por todo ello que se lleva a cabo desde el punto de vista fisiológico mientras dormimos. Mientras dormimos, nuestro cuerpo se pone en modo de restauración física, mental. ¿Sí? Así. ¿Y cuántas horas estamos hablando aproximadamente? Todo depende de la edad. Las necesidades de sueño van cambiando conforme crecemos. El bebé, cuando llega al mundo, duerme la mayor parte del día. Al año de vida se duermen alrededor de 12 horas en la noche y todavía dos siestas prolongadas. Se siguen durmiendo 12 horas en la noche y la siesta disminuye, puede haber una sola siesta. La siesta desaparece en la edad preescolar, donde todavía duermen entre 10 y 12 horas los niños. En la edad escolar 10 horas y luego hay un pico en la adolescencia. Recordemos que se produce la hormona del crecimiento y es otro momento en el que se muestra un crecimiento importante como en los primeros años de vida, y este desarrollo hormonal hace que necesiten más sueños los jóvenes y por eso duermen tanto. También por eso un niño duerme tanto, porque está creciendo dormido. Y en la edad adulta se establecen las 8 horas, que es un promedio. Hay quien duerme 7 y funciona bien, hay quien necesita 9, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que debemos dormir los adultos en edad productiva al menos 7 horas. Y luego viene el adulto mayor, en donde duerme igual que cuando era joven, solo que de una manera distinta. Se cree que los adultos mayores duermen muy poco y no es así. Duermen en horarios diferentes, pero durante el día están durmiendo siestas que suman la necesidad que el organismo requiere. Solo se duerme diferente, pues porque ya las actividades son distintas. Es decir, también el cuerpo nos puede ir enseñando lo que requiere de sueño. Claro, esa es una muy buena observación. ¿Qué nos indica que tenemos deuda de sueño? ¿Qué nos indica que estamos privando a nuestro organismo de esta función tan importante como es el dormir? Si tenemos dolor en alguna parte del cuerpo y este se va incrementando o se va estableciendo de manera permanente, lo más frecuente es el dolor de cabeza, dolor de cuello, de espalda. Sentir calor en nuestras articulaciones es otro indicador de que no estamos durmiendo lo suficiente. Cabecear, sentirnos cansados al mediodía, en algún momento del día y no necesariamente en la noche, es otro indicador. Si aumentamos nuestro consumo de cafeína, de nicotina, los fumadores, bebidas energizantes, café, en fin, lo que nos mantenga alerta, que tenga una función estimulante, otro indicador de que estamos sintiendo sueño en el día por no dormir bien en la noche y necesitamos reanimarnos con algo. Si de pronto notamos que somos más irritables, más enojones y cualquier cosa nos molesta, si tendemos a deprimirnos con facilidad, todos estos son indicadores de que no estamos durmiendo bien. Si nos quedamos dormidos en la clase, en el trabajo, si parecemos flojos, cansados y no queremos hacer las cosas, otro indicador más. En fin, todo esto puede ser muy útil y lo podemos observar de una manera muy sencilla, que el cuerpo nos está demandando durante el día, con estos síntomas, con estos indicadores, un descanso más prolongado en la noche o atendernos a algún problema de sueño. Ok, perfecto, doctor. Pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos de regreso aquí con el doctor Reyes Haro Valencia, director de la Clínica de Trastornos del Sueño. Doctor, es muy importante dormir, como usted ya nos ha comentado, pero en muchas personas existen trastornos en el sueño, ciertamente. A veces somos conscientes de estos trastornos y muchas veces no. ¿Nos puede hablar sobre esto? Sí, claro. Cuando se desarrolla un trastorno de sueño es cuando esta función no se expresa correctamente en la noche, aún queriéndolo hacer. Es decir, tenemos la oportunidad, las condiciones para dormir y hay dificultad para dormir. Esto es el insomnio. Uno de los trastornos más frecuentemente atendidos, que consiste en dificultad para conciliar el sueño, o bien en despertar frecuentemente después de haber logrado dormir, o despertar muy temprano y no lograr dormir después de haber despertado en un momento de la noche. Se conocen 19 subtipos diferentes de insomnio. Hay gente que tiene insomnio porque ronca, hay quienes les brincan las piernas dormidos, hay quienes tienen insomnio porque les prescribieron mal un medicamento al cual se hicieron dependientes y altera la profundidad del sueño. Hay insomnio por preocupaciones, por estrés, estilo de vida, por situaciones ambientales, ruido, insomnio asociado a padecimientos psiquiátricos, insomnio asociado a dolor crónico. En fin, el insomnio tiene muchas facetas, pero como en un principio parece que no importa que nos podemos acostumbrar a dormir mal o a dormir poco, la gente tarda en reconocer que es un problema. Cuando más de 3 veces por semana hay dificultad para dormir, es importante atenderse, tiene consecuencias importantes sobre la salud y debe atenderse oportunamente en una clínica de sueño. Porque lo que la gente hace normalmente en el desarrollo del insomnio es que primero toma remedios caseros, la lechuga, la leche tibia o medicamentos que prescriben en la farmacia, que no necesariamente requieren receta. Bueno, no los prescriben, los proporcionan en la farmacia sin una receta. Son medicamentos para controlar alergias, cuadros gripales o formulaciones con plantas medicinales, se llama fitoterapia esto, y también prescriben mucho la melatonina, que es una de las hormonas que produce nuestro cerebro, que ayuda a resincronizar los ritmos circadianos, pero no es un inductor de sueño. Entonces no hay nada que se consiga en la farmacia sin receta que haga dormir efectivamente si no está indicado por un médico. Y luego viene otro problema que de pronto empiezan, cuando ya sienten que todo esto no funcionó, entonces toman un medicamento de un familiar o de un vecino que en algún momento les recetó un médico y que les ayudó a dormir o no, pero se los pasan. Y viene entonces aquí un problema de dependencia y tolerancia. Dependencia significa que en poco tiempo su cuerpo no podrá estar sin el medicamento. Y tolerancia, que cada vez van a necesitar más cantidad del medicamento para sentir el efecto deseado. Y al mismo tiempo, disminuye las etapas de sueño profundo. La etapa 3 nos da el descanso físico y la cuarta, de las 4 que conforman nuestro sueño, nos da el descanso mental. Entonces la gente que toma estos medicamentos se siente nuevamente cansada, siente que no descansa porque su sueño es completamente superficial y se preguntan por qué si estoy tomando un medicamento y más dosis estoy durmiendo peor. Mientras más alta sea la dosis, peor la estructura del sueño, se afecta mucho. Entonces es importante advertir de todo esto porque el insomnio siempre tiene una causa subyacente y los momentos iniciales del insomnio son muy fáciles de controlar y es justo donde debemos actuar para prevenir que el insomnio se vuelva crónico. Se estima que la tercera parte de la población tiene un trastorno de sueño. El insomnio es el más prevalente junto con el ronquido y la apnea de sueño. Roncar no es normal, no es sano, como mucho tiempo pensamos. El ronquido nos indica que hay una dificultad para que el aire pase. Entonces el paciente roncador llega el momento en que deja de respirar. Esto se le llama apnea de sueño. Y nos activa un reflejo como cuando nos sumergimos en el agua y salimos a respirar después. Esto hace un roncador aún dormido y esto obviamente fragmenta la continuidad de sueño. Normalmente las personas roncadoras o quienes toman los medicamentos que hacíamos alusión hace un momento van perdiendo lentamente la capacidad de soñar. Y decíamos que en la etapa en la que soñamos se consolida lo aprendido durante el día. Por eso un roncador o alguien que toma medicamentos para dormir no sueñan y tienen problemas de atención y memoria. Si alguien ronca y le cuesta trabajo recordar sus sueños o cuando sueñan son pesadillas, esas pesadillas son el reflejo de la ansiedad que vive por dejar de respirar mientras está dormido. Y son las personas que con más facilidad se quedan dormidas durante el día. En la escuela, en el trabajo, en el desarrollo de sus actividades, cualquiera que éstas sean, y el riesgo entonces de que sufran un accidente es muy alto. El riesgo de que tengan un problema cardíaco, un infarto o un problema cerebrovascular como una embolia es elevadísimo porque el dejar de respirar hace que en la noche el corazón tenga ritmos distintos, que bajen los niveles de oxígeno y que se esté moviendo constantemente la gente, lo que pone en riesgo significativo su vida en la medida en que no sean tratados. Doctor, ¿qué nos recomienda? Bueno, en primer lugar, reconocer que si pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos es porque tiene una función importante. procurar dormir lo mejor posible. Y también, cuando haya un trastorno de sueño, hay que reconocer que el riesgo de padecer otra enfermedad es muy alto cuando hay un problema de insomnio, de somnolencia diurna no tratados. El conocimiento en medicina del sueño ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y ahora conocemos cerca de 100 trastornos de sueño, y lo importante es saber que todos ellos tienen solución, que existen en México clínicas especializadas para tratar este tipo de problemas, y es muy importante que si hay un trastorno de sueño busquen apoyo, todos ellos tienen solución. Desde el bebé que deja de respirar dormido y puede morir, la muerte de cuna es un trastorno de sueño. El niño con sonambulismo, con terrores nocturnos, el que se orina dormido, las personas que roncan intensamente, que se quedan dormidas con facilidad, que les brincan las piernas, que tienen movimientos raros mientras duermen, además del insomnio y la hipersomnia asociada a ronquido que comentábamos, son trastornos de sueño que afectan no solo la calidad de vida del paciente que los padece, sino ponen en riesgo su propia vida. Y es muy importante que se los atienda. Esta clínica está ubicada dentro del Hospital General de México, es de la UNAM, y atendemos a toda la población. Pueden hacer una cita al 5623-2690 y al 4623-6816. La página de la clínica es clinicadeldormir.unam.mx y con mucho gusto atendemos todas sus inquietudes. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos expresado la importancia de dormir, sus trastornos y sus recomendaciones. Con mucho gusto, a sus órdenes. Que tenga muy buen día. Gracias. Gracias por traernos la información acerca de este tema, Mayra, y a nuestro invitado, el doctor Reyes Haro Valencia, director de la Clínica del Sueño de la UNAM. Qué interesante, ¿no les parece? Nuestro organismo está programado para vivir el día y la noche. La acción de la luz del sol atraviesa los neurotransmisores. Por medio del reloj fisiológico de 24 horas, muchos procesos corporales se rigen, como temperatura, hormonas, digestión, tensión y estado cerebral. A esto se le llama ritmo circadiano. Por eso, cuando viajamos traspasando una franja horaria, se distorsiona este ritmo y nos puede provocar trastornos físicos aunados al cansancio que produce un viaje llamado jet lag. El efecto de dormir nos ocupa un tercio de nuestra vida y es el momento cuando dejamos a nuestra mente libre para que pueda descansar, enseñar, advertir o desahogarse. Ahora les vamos a dar unas recomendaciones de lo que sí y lo que no se debe hacer en cuanto al sueño. Mire, lo que hay que evitar es acostarse antes de tener sueño, dormir la siesta en la cama y más si es muy larga, cenar mucho y acompañado de alcohol o no cenar nada. El ayuno tampoco invita al sueño. Calentar el cuerpo por medio de hacer ejercicio, ya que el sueño se da cuando el cuerpo baja la temperatura. Tomar medicamentos para dormir sin prescripción médica y creer que nos podemos saltar el sueño. Por otro lado, lo que sí hay que adoptar es llevar un ritmo de vida regular. Levantarnos siempre a la misma hora, aunque nos hayamos desvelado. Comer a horas regulares. Permanecer activo, sobre todo cuando ya se está jubilado. No consumir bebidas estimulantes. Respetar los hábitos a la hora de irse a la cama. Tengo una amiga que, para avisarle a su cuerpo que ya se va a dormir, revisa todas las ventanas y las puertas y después se va a dormir. Esto es solo un ejemplo. Además, aproveche el sol y la luz del día y deje para la noche el sueño. Ahora, si nada de esto funciona, sí es muy conveniente que visite a su médico o vaya a la clínica del sueño. Entonces, conoce tu cuerpo y sabrás tus necesidades de sueño. Regresamos después de esta pausa. A veces pienso que te miento. Cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que he muerto,

veías tan bella, tan mujer. Pensé soñar, pues no podría imaginar que sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. No creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti me encuentro desesperado. Estuve a punto de caer y apareciste un día, llegando hasta mi vida, y te soñé. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Bueno, ya listos para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy la siguiente historia hace referencia a que si no hay esfuerzo, no hay progreso, o sin dolor, no hay ganancia, y se titula Los pies hacen el camino. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hace mucho, en tiempos remotos, existieron realmente dos monjes que vivían en la provincia de Sichuani. Uno era rico y el otro pobre. Un día el monje pobre le dijo al monje rico: yo quiero ir al mar del sur. El monje rico le preguntó: ¿pero cómo? ¿Y por qué medio de transporte te irás? Todo lo que necesito es una botella y un tazón, contestó el monje pobre, refiriéndose al utensilio usado por los monjes budistas para pedir comida. El monje rico contestó entonces: Durante años yo he planeado rentar un bote para ir ahí también, pero todavía estoy por irme. ¿Qué te hace pensar que puedes llegar ahí? Un año después, los dos monjes se encontraron de nuevo. En ese tiempo, el monje pobre ya había ido y regresado del Mar del Sur. Cuando le preguntó qué había estado haciendo, él le contó al monje rico sobre su viaje. Una vez que escuchó esto, el monje rico se quedó muy callado. Parecía que por su mente se cruzaban muchos sentimientos encontrados. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El pequeño cuento de Peng Duanshu tiene el potencial de conmovernos a todos y cada uno de nosotros, mostrándonos nuestras propias limitaciones, miedos y apegos. Si cuando se nos presentan problemas no tomamos acción y no nos ajustamos al proceso de seguimiento consciente y consistente, sino que por el contrario, enfocamos nuestro esfuerzo en buscar fuera de nosotros mismos los atajos o formas de posponer nuestra acción diciendo, esto puede esperar para mañana o lo haré más tarde. Recordemos que con actitud pasaremos más rápidamente cualquier situación que estemos viviendo. Como dicen, al toro por los cuernos. Los dejo con esta reflexión. Pues mil gracias por su compañía y por habernos sintonizado. Y continúe disfrutando de la mejor programación aquí. Queremos escucharte. Escríbenos a sonidodelesperanza@gmail.com. Además, visítanos en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org o agréguenos en Facebook o Twitter. Entre a la página y dele clic a Me Gusta. A nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga un día excepcional. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org